lejos me encuentro sin ti, sin tu amor. En estas tierras lejanas, muy lejos, lejos de ti. Lejos, muy lejos me encuentro sin ti, sin tu amor. En estas tierras lejanas, muy lejos, lejos de ti. Muy lejos me encuentro sin ti, sin tu amor. En estas tierras lejanas, muy lejos, lejos de ti. Lejos, muy lejos me encuentro sin ti, sin tu amor. En estas tierras lejanas, muy lejos, lejos de ti. Solo quisiera volver, volver a ti. Solo quisiera estar muy junto a ti. Solo quisiera volver, volver a ti. Solo quisiera estar a ti. Solo quisiera volver, volver a ti. Solo quisiera estar muy junto a ti. Solo quisiera volver, volver a ti. Solo quisiera estar muy junto a ti.